Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de Latinoamérica. Estamos aquí como siempre otro jueves y bueno, hoy tenemos un programa especial. ¿Se acuerdan que la siguiente semana, bueno, para todos los que no nos escucharon, hablamos de Erasbook y bueno, esta nueva tendencia, el nuevo, digamos, la nueva red social de Salamanca que seguro tendrá mucho éxito? Tuvimos estos emprendedores, jóvenes emprendedores, Camo y Polo. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar algo más político. Como siempre aquí tengo a mi compañero y amigo Alex Padilla. Al fiel amigo de la izquierda. ¿Cómo estás, mi Alex? Bien, bien, bien, aquí mismo, dándole otra vez, aquí los jueves, ahora sí ya, con efemérides y traemos todo. Muy bien, ¿ahora sí traes efemérides? Sí, ahora traigo efemérides, ahora sí hice mi tarea, se puede decir. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué crees que es el programa hoy, Alex? A ver. ¿Qué esperas? Después de una noche larga ayer. Una noche larga. El sabor. Uy, de buena fiesta, ¿no? En la fiesta mexicana. ¿Qué tal? Que fue el estreno de aquí de un grupo mexicano llamado Los Hijos del Duende. Sí, no, están Los Hijos del Duende. No, sí, la verdad es que tocaban bien. Les falta ensayar, pero traen algo oculto estos muchachos. Pues a ver qué tal, espero que, ya saben, próximamente creo que van a sacar su disco, creo que como en un mes. Sí, ya, ayer fue iniciativas ayer de grabación, debut, ¿no? Sí, iniciativas de grabación para el disco. Pues bueno, ¿y de qué, a ver, de qué crees que sea hoy el programa? Pues ¿qué crees? Yo pienso que va a ser de todo lo que se está pasando en el oriente, en África. Muy bien, padre. Ya, como bien saben todos nuestros radioescuchas, este tema lo hemos tenido muy candente. O sea, primero fue en Túnez, hemos hecho seguimiento en Túnez, nuestro equipo aquí de colaboradores y se fue a Egipto. Y bueno, nuestro corresponsal Eddie, que estuvo en Egipto también. Y ahora toca el caso de Libia. Hoy no tendremos la conexión en directo porque está muy complicado. Bueno, de hecho Eddie está ahí, pero no se ha podido. La sala de prensa no están. No lo dejan, ¿no? Publicar ni información ni nada, pero bueno. Entonces estaremos ahí al tanto, pero bueno, hoy se tratará de lo que está pasando en Libia. Y bueno, que Libia es el país que tiene más problemas hoy en día con los rebeldes en contra del gobierno actual de Gaddafi, que es la gran lucha, ¿no? Porque quieren un gobierno nuevo, igual que pasó en Túnez o en Egipto, ¿no? Y pues bueno, Alex, ahora sí tienes tu sección. Sí, hoy tengo un día como hoy, pero... ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya, creo que ya está, yo pensé que ya no existían las efemérides sí, aquí. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, ya estaba a punto de hacer una efeméride esto, ¿no? A ver, cuéntanos, Alex. Pero no, bueno, un día como hoy, pero en 1998, Augusto Pinochet deja la jefatura del ejército para ocupar un lugar en el Senado de Chile. En 1998, la película Titanic de James Cameron superaba los $1,000 millones de taquilla, que en su momento fue como el wow, ¿no? Ya han habido películas que han superado eso, pero... Bueno, la única que ha superado es Avatar, ¿no? Avatar. Y Titanic fue un parteaguas, ¿eh? Sí, para las películas de millones de dólares y de 3 horas. Y ¿verdad? Fíjate, curiosamente es el mismo director James Cameron, ¿eh? Con las dos. Sí. Titanic y Avatar. Y 3 horas. De hecho, y 3 horas de película. 3 horas de quédate ahí, sentado. Pero bueno, en 1971, Estados Unidos fija la edad para votar en 18 añitos y de 24 para apostar. Y para, ¿no? La cosa está bien, ¿eh? Para ser ya más maduro, ¿eh? Para ser un poco más maduro. En 1919, se inaugura el servicio radiotelegráfico entre Gran Bretaña y España. Y en 1993 el Barcelona gana su primera Supercopa de Campeones de Europa de fútbol, recalcando que ganó contra el Arsenal. ¿Qué tal estuvo el partido, ¿no? El martes. Muy bueno, muy bueno. Todos los madridistas se ardieron, ¿eh? Sí. Dijeron que era injusto el resultado. Ya sabes que compramos al árbitro y miles de cosas. Pero está bien, vamos a ver cómo les va a ellos, a ver si... Sí, no, estuvo bueno el partido, ¿eh? Yo personalmente no pude verlo porque tenía que trabajar, pero... El Mesías. Estuvo bueno, ¿eh? El Mesías, como siempre, metiendo ahí caña. Metiendo el pie de Dios. Y bueno, Alex, ¿alguna efeméride más? Creo que lo podemos incluir en la efeméride. Este sábado es el cumpleaños, cumpleaños del mismísimo Robert Reyes. Sí, es, va a ser un sábado épico, totalmente. Va a estar bueno. No, no, es, salir con el Robert es como, y con el duende es como, como una incógnita total de lo que pueda suceder. Veremos qué pasa, con estos chavales. Pero bueno. Pues bueno, Alex, ahora sí que gracias por las efemérides. Ahora sí, ya. Ahora sí te lo, aquí estamos. Te lo digo con en serio. Con las efemérides, claro. Pues vamos, vamos con esta canción, una canción pues ya vieja, tiene ya unos 3 años, pero en su momento pegó mucho en México, y esta se llama Bésame Bonito de Iskander. Ay, no, bueno. ¿Qué les parece esta canción? Ah, muy buena, muy, me saliste muy buena, romántico. Está dura bastante aparte, ¿no? Sí, una super canción. Pero sí. Ahora andas bueno, muy romántico, pero bueno, creo que vamos. ¿Qué les parece si ahora nos ponemos serios o qué? Sí, hay que ponernos un poco serios. Vamos con los titulares de la semana. Francia, el primer país en reconocer al gobierno de los rebeldes libios. Según ha anunciado Nicolás Sarkozy, el Consejo Nacional Libio tendrá representación diplomática en París. La Suprema Corte revisa amparo de Cassés contra pena de 60 años de prisión. Florence Cassés, como bien, si bien recuerdan, es la chica francesa que está en prisión en México, y veremos si le dan el amparo. Los más ricos de América Latina acumulan 332 mil millones de dólares. Según la revista Forbes, América Latina reúne a 51 de los hombres y mujeres más ricos del mundo, cada una de ellas con una fortuna mínima de 1,000 millones de dólares, de acuerdo con el listado del 2011 de esta revista, publicado este miércoles. Bueno, estos fueron los titulares de esta semana. ¿Cómo ven esto de los más ricos de América Latina? ¿Qué opinas, Alex? A ver, ¿quién es el número uno? El número uno de América Latina, bueno, Carlos Slim, ya, uh-huh. Ese ya se sabe, ¿no? Yo creo que ya no está en la lista del mundo, pero creo que anda por el segundo lugar, ¿no? Sí, bueno, siempre están ahí, siempre está está empujando entre primero y segundo. Sí, hay un árabe, ¿no? Bill Gates ya lleva como algo de historia, entonces ya. Sí, Bill Gates atrás, más. Ya está viejo. Clásico. De hecho, así sabes que va a heredar toda su fortuna, ¿no? ¿Quién? Lo va a donar Bill Gates. Pobres de sus hijos, se van a quedar pobres. No, obviamente no se van a quedar pobres, pero. Sí, no. Le sobra, ¿no? Pero pues en vida yo creo que vivió muy bien, ¿no? Sí, no se puede quejar. Bueno, se muere, pero. No, todavía le quedan varios años. Aparte, pero sí está, él está haciendo una buena iniciativa, ¿eh? De hecho, en Seattle tiene un instituto de investigación para enfermedades y para niños así con discapacidades y enfermedades, y mucha parte de su dinero va para allá. Eso es bueno. Y también, ¿no? Para el hambre, el hambre en África. Y, sí, sí, mínimo que si lo tienen, que lo hagan, ¿no? Sí, claro. Sí, y ni siquiera lo ocupa. Claro. Ni los bancos lo ocupan, porque es demasiado dinero, entonces. Sí, bueno, esto. Ya les invito a que lean este artículo, está muy bueno. Lo pueden ver, obviamente, en la revista Forbes, o si no, en CNN. Ahí podrán tener un pequeñas pinceladas de este artículo. Y pues, ¿qué les parece si vamos con otra canción? Ya que hoy andamos muy, muy musicales. Muy musicales. Pues, ¿cuál? ¿Te gusta hacer ejercicio, Alex, o no? Sí, me gusta hacer ejercicio. Aunque no parezca, pero. ¿Conoces el ejercicio número 16 o no? Me lo puedo imaginar, pero a ver, cuéntame ese ejercicio número 16. Pues te lo va a mostrar Kinky con esta canción. Me parece. Vámonos bien. Con ejercicio número 16. ¿Que ya aprendiste? ¿Aprendiste a hacer este ejercicio o no? Sí, ya, canción. Ya tranquilo. Está bien, ya buena canción, ¿eh? Está buena, decente. ¿No? Decente, para pasar el jueves, animada. Para animar para poner punch. La salida a la fiesta. Que a mí ya me dicen que yo siempre pienso en la fiesta, ¿no? Pero. Chale, hay que controlarte, ¿eh? Ya. Yo me controlo. Por favor. No he tomado desde hoy en la mañana. Muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece si ahora sí vámonos con nuestro tema a fondo de la semana? Muy bien, como les habíamos dicho antes, nos toca hablar de Libia y bueno, del problema que se vive hoy en día con toda esta ola de revoluciones que en el norte de África pues han ido de país en país, ¿no? Y no sabemos dónde va a terminar. Entonces está muy interesante, ¿eh? Esperemos que la siguiente semana tengamos conexión en directo con nuestro corresponsal, porque estamos un poco preocupados, ¿eh? No sabemos qué pasa con él. ¿Tú sabes algo de Eddie? No, ni por Twitter, ni en Facebook, nada. O sea, estamos preocupados por él, pero a ver si la redacción se comunica más tarde. Sí, de hecho, hace como 4 días evacuaron a unos, creo que eran 11 mexicanos que están en Libia y llegaron a la Ciudad de México. Eso no tenía el dato, pero sí. O sea que Eddie sigue ahí, es uno de los que no está censado. A lo mejor puede estar ya en México. O sea, a lo mejor ya puede estar en fiesta en Querétaro y no, ya no se hubiera avisado, ¿eh? Es que nos avisa hasta en los coffee shops. En los coffee shops. Está bien bueno. Ya son andas. Ay, ese Eddie. Pero a ver, espero que se comunique pronto porque... Y pues mira, bueno, hoy nos levantamos con una noticia muy interesante que fue de... Pues bueno, no sé, en los últimos 2 días Gaddafi, el presidente libio, para poner un poco en contexto. En todos estos países había dictadores, en el caso de Túnez y de Egipto, que por ejemplo como Mubarak, que llevaba más de 30 años en el poder. Y bueno, Gaddafi ocurre lo mismo, es otro de corte, digamos, aristocrático, que ya lleva muchos años en el poder, pero la diferencia de Gaddafi con Mubarak es que Gaddafi es sanguinario, ¿eh? Ha matado, sí, o sea, los rebeldes que han peleado contra él, pues ya, si podemos ver imágenes, de hecho, sí, claro, en cualquier página de noticias o en las noticias mismas, de que están en enfrentamiento, como si fuera la guerra. Claro, como está evolucionando todo esto desde Turquía y desde así, también ha evolucionado la forma de... Sí, claro. No, sí, por ejemplo, todo comenzó en Túnez, que fue la semilla, uh-huh, que se implantó y se ha ido creciendo, ¿eh? Pero ya a la agresión, o sea, ya se van al límite. De hecho, ya Estados Unidos no, de momento dijo, bueno, ha movilizado portaaviones, pero todavía no ha entrado. Y la OTAN, yo creo que, bueno, no tardan en entrar. De hecho, si no se resuelve y si siguen matando a gente, va a entrar la OTAN, ¿eh? Sí, es lo que están. Cascos azules. Sí, porque muchos representantes del gobierno libio va a Bruselas para encontrarse con autoridades de la Unión Europea y de la OTAN. Sí, no, de hecho, estaba viendo una entrevista de lo que es el líder de los rebeldes, que estaba, pues no implorando, pero sí pidiendo ayuda extranjera, ¿no? Porque al final no pueden combatir contra Gaddafi, que Gaddafi controla todo el espacio aéreo de Libia, tiene aviones. Hace unos 2 días hubo un bombardeo a un campamento de los rebeldes, y pues realmente los rebeldes, si no tienen ayuda, no van a poder vencer, ¿no? Es una de las diferencias, que por ejemplo en Egipto la mayoría de la gente apoyaba el cambio, ¿no? Y en Libia está más difícil, porque Gaddafi tiene más controlada la sociedad y no es tan fácil como en Egipto o en Túnez, que fue ahora sí que una revolución limpia, ¿no? Sí, sin problemas, casi sin... Sí hubo heridos, pero no tanto de gravedad, ¿no? Tanto para llegar a la muerte. Y hablando de aquí nuestra profesión aquí de periodistas, Alex, ¿tú no sabes algún dato de qué ha pasado? De hecho, ahorita han agredido a 3 periodistas de la BBC. Que pobre BBC, le dan con todo siempre en estas situaciones. Sí, siempre las agreden, ¿eh? Ya les tocó en Egipto y... Y ahora acá. Pero ahora tengo las fuerzas de seguridad de Gaddafi. Han detenido y golpeado durante 21 horas a 3 compañeros nuestros de la BBC cuando intentaban alcanzar la ciudad de Zawiya. Entonces esto es un crimen, ¿eh? Sigan siempre... Yo estoy en contra de ellos, ¿no? O sea... Claro, bueno, siempre al final el periodista que está ahí en medio de la noticia siempre es el que resulta, pues, afectado, ¿no? La verdad es que también, porque entras a otra forma de ver la claro, no, al final ellos no quieren, ¿no? No quieren que salga la información, ¿no? Que se conozca lo que está sucediendo. Porque ellos manejan su forma de controlar su información en su país, y cuando llega una tropa, no de ejército, sino de periodistas, pues, es como fuga, ¿no? Fuga de toda la verdad que se está pasando en esos lugares, ¿no? Que no se sabe. Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos que a nuestro compañero Eddie no, No la había pasado, ¿no? Él es avispado, ¿eh? No, es... A lo mejor ahí está de borracho. Es listo el Eddie. Todo puede pasar con el Eddie, nadie sabe. Puede estar ahí echando las chelas con los las fuerzas de seguridad de Gaddafi, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí, es finche. Y pues bueno, ¿y tú qué opinas? Bueno, mi predicción, mi humilde predicción de este tema, yo pienso que si en esta semana no se resuelve esto de la... Bueno, yo no creo que se resuelva por la paz este problema aquí en Libia. Yo creo que va a tener que entrar la OTAN. Y en otro, bueno, si se llega más extremo, Estados Unidos también entraría sin problema. Y esto es una ola que puede llegar hasta en parte en Latinoamérica, bueno, ¿eh? O sea, pues quién sabe, bueno, literalmente, sabe, ¿eh? Puede llegar esa ola de rebelión de... Yo no creo, bueno... En mi opinión, los gobiernos, en claro. Mi opinión yo no creo porque es más... Diferente forma, porque... Claro, en mi opinión se me hace más es más este regional, es como sí, más sí. La revolución árabe, uh-huh. Aunque bueno, que en América Latina, como bien decíamos, en programas anteriores también existe, como en Venezuela o Cuba, pero es como más regional, es como más ideológico, o sea, mi forma de ver es como más ideológico a la región del Magreb, o sea, en este caso el norte de África, y también a la religión, ¿no? Que el Islam, o sea, tiene muchísimas restricciones y pues, mucha gente ya está harta, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo hace poco en Túnez que las mujeres ya están cansadas de usar el velo, o sea, que sea obligatorio. ¿Por qué tiene que ser obligatorio, no? Ya se lo preguntan, que hace 20 años ni se lo preguntaban, ¿no? Sí, no, es como, y están sacando como, no provecho de esto, pero hay cuenta, como Egipto, ¿no? Están ahorita como, lo venden como país de revolución, ¿no? Para evitar la catástrofe económica. El gobierno está haciendo unas iniciativas para que la gente vaya, ¿no? Que sea como país de revolución, que pide el cambio. Están optando por eso, porque si no, mucha gente va. Esos lugares que son famosos van a perder demasiado. Bueno, turismo. Sí, en cuestión de turismo ya han perdido muchísimo, ¿no? A ver cómo lo recuperan. A ver, Egipto, que es el más fuerte, ¿no? Claro. Sí. En ese aspecto. Pero bueno, estaremos al tanto, ¿eh? Escuchas. No se preocupen que les informaremos todo lo que pasa allá, como siempre, al pie de la noticia. 24 horas en las computadoras para estar... Y BlackBerry. Sí, y iPhone para con estar todo. Con todo. Pues bueno, ya nos vamos, noticia. ¿Eh? ¿Qué les pareció? No se deje. Vamos, pues ya nos vamos a despedir con una canción. Espero que este programa les haya gustado. Alex, muchas gracias por hacer tu trabajo. Igualmente, gracias. Me da gusto. Gracias por intentarlo tú, pero... Pero está bien, él le manda un saludo a todos, a Fernando Padilla, a mi novia, un beso y vámonos con esta canción tú. Sí, igual le mando, bueno, saludos a mis papás, a mi hermano, mis cuates, a mi novia Rebel, que está por ahí, que ya no, Lidia, escucha, ya no me escucha, ya pero no bueno. Me escuchan, pero bueno. Y vamos con esta canción que se llama Moving de Macaco, para que se muevan. Feliz jueves, vámonos. Tener.